este dolor. Ya te di completo el corazón, pero la verdad no puedo seguir con vos. Por seguir tu vida yo me quedo solo. Y no te hagas más la santa que ya sabemos te gusta mentir, pero ya no más, a mí nunca más, anda, mentirle a tu novio que a él le cabe. Sino soluciones, anda con él, que está todo mal.